todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti. Porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Hola chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo se levantan en este sábado 19 de octubre? Ya huele a colada morada y guaguas de pan, como dicen por ahí. Ya mismo otro feriado más de 4 días. Eso sí, nos vamos desde el viernes, sábado, domingo y el lunes también regresamos a labores normales a partir del martes. ¡Qué bonito!, ¿no? Hoy estamos un poquito afectados de este clima medio raro de nuestra querida capital. En la mañana está un frío tremendo, estamos a 10 grados centígrados, para el mediodía ya estamos en 18, 19 grados centígrados y para la tarde nuevamente vuelve a bajar la temperatura, así que cuídense y abríguense bastante, salgan con el paraguas, con otra chompita por si acaso ahí al lado de su mano, para que no les afecte este cambio de clima. Parece que ya se quieren abrir las aguas, entremos directamente a la temporada invernal, pero el astro rey todavía se deja ver en lo alto del cielo. Y nosotros también nos encontramos después de varios días de convulsión en nuestro querido país. Pero bueno, la cosa es que hay que dar la vuelta a la página, quedarnos con todo lo bueno y desechar todo lo malo. Creo que el Estado Nacional le queda como lección de dirigir mejor sus políticas económicas, de no afectar a la mayoría de los ecuatorianos, de más bien precautelar el bienestar de las clases medias y bajas, porque ellas son las que más nos duele el bolsillo, ¿no? Cuando se dan cambios en la política económica estatal. Y también, por supuesto, no decir que era solo un pequeño grupo de personas que estaban en contra de estas medidas, pues vimos que en los últimos días de la movilización nacional no eran pocos, no se podían contar con los dedos, sino que eran bastantes. Y nuestro presidente también cayó en el porcentaje de aceptación, está por menos del 30%, y eso también como que nos crea desconfianza, ¿no? Pero esperemos que esta lucha, esta resistencia nos depare días mejores, que es, no olvidemos que somos todos ecuatorianos, nacidos bajo una misma bandera, no nos ataquemos, pero sí defendamos nuestros derechos. Y claro, también le queda al otro lado, ¿no es cierto?, de que se pueden infiltrar en sus bandas, y se pueden infiltrar bandas y puede crear caos. Entonces sí, a precautelar, a conocernos bien de lado y lado y a seguir trabajando, que no nos toca más. Tenemos que seguir adelante, si queremos sacar adelante nuestro país, pues todos debemos poner de lado la mano derecha para seguir trabajando y que nos deparen días mejores. Así comenzamos Plan Ideal con esta reflexión. Le damos los buenos días también a Panchito, que está en Controles Masters. Yo, Edu Muñoz, les damos la bienvenida pues a otro programa más de Plan Ideal. De a poquito seguimos creciendo en más capítulos, parece esta linda novela Ya vamos con el 117, así que es un placer poder levantarnos todos los sábados con la mejor actitud, las mejores ganas, la mejor vibra, para venir acá a la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, sentarnos y conversar y charlar y conocernos un poco más durante esta hora de programa, ¿no? Y claro, no se olviden también que los estudiantes a nivel nacional no van a recuperar clases los días sábados, así que no se dejen engañar, papitos y mamitas. Si sus hijos les dicen, papi, mami, tengo clases el día sábado para recuperar, pues no es así. Así que mucha atención también a eso. Y ahora sí, por supuesto, queremos darle las gracias a nuestros auspiciantes. Este programa llega a todos ustedes gracias al auspicio de Creaciones Marlo García. ¿Deseas que tu casa tenga un estilo diferente? Aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Si deseas realizar tu pedido o deseas más información, copia ya mismo el número de WhatsApp. Es el 09-9842-4953. 09-9842-4953, señora Marlene Moreno, propietaria. También puedes visitar su fanpage en Facebook como Creaciones Marle Hogar. Recuerda que se realizan envíos a todas partes del país, eso sí, previo pago. Cosméticos Cedito para hombre y para mujer es una nueva línea hipoalergénica de cosméticos que procura el cuidado personal con productos orgánicos no testados en animales. Y si quieres conocer todo su catálogo, puedes mandar un WhatsApp al 0983-1679-86, 0983-1679-86, con Zulay Lara, nuestra asesora, ya te brindará las mejores promociones para este mes de octubre. También los más frescos y variados productos del mar, por ejemplo, pescado, camarones, almejas y los deliciosos cangrejos. ¿A quién no le gusta una deliciosa cangrejada, ah? ¡Panchito! Se le van las babas cuando hablamos de cangrejos porque a él le fascinan la comida de la costa. Así que tú puedes contactarte al 0990-4040-62, 0990-4040-62, con Jorge Muñoz, su propietario, porque recuerda que se realizan las entregas a las parroquias de Cumbayá, Tumbaco, Pifa, Tababela, Yaruquí, Checa y El Quinche. Oigan, y por supuesto, nos están escuchando a través de las 940 AM en www.radiocce.com, también a través de la aplicación como Radio CCE 940, y por supuesto, gracias a las redes sociales que nos permiten estar cada día más cerca de ustedes, donde ustedes deseen, a la hora que ustedes deseen. Ahí estamos en Facebook como Plan Ideal y en Instagram como @planideales. Se pueden ir comentando y dejando su like en el Facebook Live que tenemos, porque el día de hoy seguimos buscando los ganadores para el concierto de Festival por la Música, donde se van a estar presentando, por ejemplo, la banda Gondwana desde Chile. Si ustedes quieren asistir a ese concierto que va a ser en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, aquí en la 6 de diciembre y Patria, pues participe, que el día de hoy tenemos doble chance de que usted se lleve esas entradas y vaya a disfrutar de la excelente banda como es Gondwana. Por eso, Festival Vivo por la Música. Ellos nos van a estar presentando a la banda Gondwana, Salón Victoria, y por parte de Ecuador, a Spiritual y Salmo. Así que este sábado vamos a estar entregando y receptando participaciones para que ustedes se lleven entradas para el concierto que va a realizarse el próximo jueves 12 de diciembre aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura. Las entradas también las pueden ir adquiriendo en Ticket Show del Quórum San Francisco, del Centro Comercial El Recreo y el Mall El Jardín, o también a través de www.ticketshow.com.es. Así que no te pierdas de este tremendo espectáculo que vamos a poder deleitarnos en diciembre. Este sábado también les vamos a contar, muchachada, ¿qué está pasando en la Bienal de Arte No Visual en Guayaquil? Ya se inauguró y abrió sus puertas y presenta grandes retos para los visitantes. Aquí te contaremos qué podrán encontrar. Además de que en Madrid se recupera una máscara de oro prehispánica expoliada en Colombia. Y eso no es todo. Este día también vamos a aprovechar para contarte todos los detalles de una película súper buena que trata un caso muy en particular. El título de esta cinta es Azules Turquesas. Ya se estrenó y el día de hoy te vamos a contar todos los detalles para que asistas este sábado, ¿no? Y por cierto, También todos los detalles que deben saber de la primera película realizada por Enchufe TV y que ya se va a estrenar en noviembre. Ya tienes que estar atento porque si no, ¿cómo vas a asistir a ver esta película? Y si pensaron que eso era todo, pues no, chiquitines, porque un estudio asegura que tener un perro como miembro de la familia alarga tu vida. Y si quieres saber más detalles, entonces quédate en nuestra señal a través de la 940M en www.radiocce.com y por las redes sociales en nuestro Facebook Live. Ahora sí, para comenzar a calentar motores, disfrutemos de Cosa Linda, la nueva canción de Daniel Beta y Jorge Villamizar, el ex Vacilos. Disfrutémosla. Oye, cosa linda, tú eres lo más bello de mi vida. ¿Cómo te describo? Si yo ya no encuentro sustantivo. Cosa linda que aquí tengo yo. Eso es maremosa, así como quien no quiere la cosa. ¿Cómo te defino? Sé que sé yo provocativo. Cosa linda que aquí tengo yo. Ay, pero qué cosa, cosa linda, solo mira, dicho linda, mira, la mujer que me fascina, tu manera de empezar, me arregla todo, ay, que me arregla todo, tu nivel me eleva y me mejora todo, ay, pero qué cosa, cosa linda, cosa más hermosa, así como quien no quiere la cosa. ¿Cómo te defino? Ese que sé yo provocativo. Cosa linda que aquí tengo yo. Discúlpame si yo no encuentro las palabras para decirte que hay tantas cosas bonitas que te quedan y se aplican a la vez. ¿Qué hago yo si no puedo definirte? Ay, dime tú qué. ¿Qué? Ella tiene color y amor y dibujados en la piel. Ay, pero qué cosa, cosa linda, solo mía, dicholita. Ahí estábamos disfrutando del más reciente éxito de nuestro amigo Daniel Beta con su canción Cosa Linda en compañía, claro que sí, del colombiano Jorge Villamizar. Esta canción la puedes disfrutar en todas las plataformas digitales y solicitarla aquí en Plan Ideal por Radio CCE. Ahora, si comencemos con todo lo que hemos traído para este día. A su paladar, la Bienal de Arte No Visual abrió sus puertas en Guayaquil con sus retos sensoriales. La octava edición de la Bienal de Arte No Visual invita a los visitantes a emular una experiencia como el regreso al vientre materno, en la que todos compartimos la misma posición y carecemos de visión. Según Ariana Salas, artista que es exhibe una propuesta colectiva en la planta alta del complejo Plaza Rodolfo Vaquerizo Moreno en Guayaquil. Madriguera Obra colectiva de tres estudiantes de la Universidad de las Artes propone asumir la posición fetal con los ojos vendados, con audífonos y un electrodo en el corazón. Asumir con el visitante envuelto en una cápsula de cortinas. Vaya, ahí están emulando, ¿no es cierto? Para que tú te acuerdes cómo estabas ahí. Además, la pieza es una de las 10 propuestas de la Bienal de Arte No Visual, Salto de Fe, impulsada por la Dirección de Acción Social del municipio de Guayaquil, que abrió sus puertas el miércoles 16 de octubre. Rosa Rodríguez propone en campo de menta, sin mente acostarse sobre hojas secas y sobre decenas de plantas de menta, siempre con los ojos vendados. Este también en uno de los 10 cubículos en el que se extiende además una hamaca. La Bienal fue inaugurada por la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, que resaltó que el evento cultural invita a experimentar el arte sin el sentido de la vista. Un espacio donde personas videntes y no videntes disfrutan del arte en igualdad de condiciones. Ese es uno de los objetivos primordiales de la Bienal. Así que a toda la gente que está allá en Guayaquil y que puede darse un salto a la Plaza Vaquerizo Moreno, pues vaya y disfrute de la Bienal No Visual. Y ahora sí vamos con otra canción más, esta vez en compañía de nuestros amigos de Jay Misa y su reciente éxito Ganas Bien Locas. La música ecuatoriana aquí en Plan Ideal. Mejor en Plan Ideal. Ya no sé cuál fue nuestro último beso. Para los dos no fue el mejor momento. Álvaro y Rich, lo tengo claro y eres un recuerdo. Y de tus besos ya no soy tu dueño. Sigue pasando el tiempo, busco en todo momento esas ganas bien locas que tú provocas. Estás escuchando Plan Idea. Yo perdí la calma. Si hay un culpable, culpemos al destino. Y no, que te ha llevado por otro camino. Sigue pasando el tiempo, busco en todo momento. Plan Ideal, escúchanos en www.radiocce.com. Lo mejor suena ahora para ti. La música de ahora la escuchas mejor en Plan Ideal. Visita nuestra fanpage Plan Ideal, dale me gusta y comparte todo nuestro contenido. Jay Misa nos presenta esta nueva propuesta, ya que hace un par de semanas también habíamos escuchado Gotas de Amor en esta, su nueva canción, Ganas Bien Locas, se presenta en ritmos más movidos, que les invitamos a solicitar y a compartir esta canción en todas las redes sociales, y por supuesto agregarla a su playlist. Esta semana también se ha recuperado una máscara bañada en oro precolombina en Madrid, España. La policía española anunció que el jueves 17 de octubre del 2019 haber confiscado en Madrid una máscara de oro prehispánica de alto valor cultural, parte de una operación que desmanteló en Colombia una red que vendía piezas precolombinas expoliadas en el mercado negro internacional. El objeto recuperado en el aeropuerto de Madrid, la máscara de oro de Tumaco, de gran valor artístico y cultural, iba a ser vendida en España por la cifra de 200.000 euros, indicó la Policía Nacional en un comunicado. Las dos personas que la portaban, quienes presuntamente se estarían dedicando al expolio de piezas de gran valor artístico e histórico en Colombia para su posterior introducción en mercados, galerías y marchantes de Europa, fueron arrestadas, destacó el texto. La policía no divulgó su nacionalidad, pero señaló que uno de ellos era el cabecilla de la red de contrabando. La información de que estas personas llegarían a Madrid fue comunicada por las autoridades en Colombia, quienes realizaron en ese país varios registros en edificios de miembros de la banda, que sirvieron para dar con más de 240 piezas expoliadas de la región de Nariño, Cauca, Tairona y Tumaco, de época precolombina y un valor incalculable. Los objetos recuperados estaban preparados para su envío a España, Rusia y China para su comercialización en el mercado negro, agregó el documento. Amigos y amigas, no juguemos con la venta de estas piezas de alto valor cultural, porque estamos dejando que una parte de nuestra historia se vaya con estas piezas. Porque imagínense, podrían estar siendo estudiadas y analizadas, y con eso poder rescatar costumbres de nuestros antepasados, y con eso ir completando nuestro lindo rompecabezas que es tan parecido como un crisol, porque somos un poquito de cada cultura. Y así que si ustedes saben de personas que están vendiendo y lucrándose de estas piezas, pues denunciémosle con las autoridades competentes. Sí, y ahora continuemos con la buena música en compañía de Plan Ideal. Suena en este preciso momento nuestro amigo Marqués con esta canción, Pepa, quítate el disfraz, de aquí en Plan Ideal. En Plan Ideal. Prometiste amor eterno, ser mi historia sin final, borrar todos mis lamentos, juraste tu mano para caminar, y creo que este es el momento de quitarse el antifaz. Lo mejor suena ahora para ti. Fuiste princesa en tu cuento, pero con un lobo no debes jugar. Hoy descubrí tu invento, no te creí capaz. No hay que seguir fingiendo. Quítate el disfraz. Ya no finjas sufrimiento. Visita nuestra fanpage Plan Ideal. Dale me gusta y comparte todo nuestro contenido. Ahí estaba la canción Quítate el disfraz de Marqués, otro gran éxito. Y por cierto, esta semana ya se conocieron los finalistas del concurso que está realizando el artista. Y para enterarse de quiénes son y del talento que tienen, pues les invitamos a seguir las redes sociales de Marqués y además de Plan Ideal en Facebook y en Instagram para estar enterados de todos los movimientos que realizan sus artistas de preferencia. Y también queremos contarles que un estudio reciente asegura que tener un perro de mascota alarga tu vida. Un cachorrito, un perrito, con una perrita, dependiendo de los gustos, ¿no? Pero claro, debe ser parte de la familia, no solamente tenerle ahí para que cuide y darle su comida y nada más. Tener un perro puede estar asociado con una vida más larga y mejores resultados cardiovasculares. Este efecto es especialmente interesante para los sobrevivientes de un ataque cardíaco y accidente cerebrovascular que viven solos. Según un nuevo estudio y un metaanálisis separado publicado por Circulation, que es una revista que trata de problemas cardiovasculares, la revista de la Asociación Americana del Corazón, con sus siglas en inglés AHA. Los hallazgos en estos dos estudios y análisis bien hechos se basan en estudios previos y las conclusiones de la declaración científica de la AHA en 2013 sobre la propiedad de mascotas y riesgos cardiovascular, de que la propiedad del perro está asociada con reducciones en los factores que contribuyen al riesgo cardíaco y a los eventos cardiovasculares. Recuerda Glenn Levine, presidente del grupo de redacción de la declaración científica de la American Heart Association sobre la tenencia de mascotas. Además de esto, de estos dos estudios proporcionan datos que indican que el tener o una mascota se asocia con la reducción de la mortalidad cardíaca. Dada la investigación previa que demuestra cómo el aislamiento social y la falta de actividad física e incluso la presión arterial lleva a los investigadores a creer que los dueños de perros podrían tener mejores resultados cardiovasculares en comparación con los no dueños, con los que no tienen una mascota. Es decir, en estas líneas, estar solo, bajo estrés, teniendo graves pensamientos que desestabilizan tus emociones, puede provocar aún más una mortalidad cardíaca. Entonces, a tener más mascotas y a cuidarlas de la mejor manera, ya que además de llenar nuestros días de felicidad, nos están dando más y más vida. ¿Y qué mejor si antes de comprar un perrito, pues adoptamos? Ellos también desean un hogar. Y aparte hay fundaciones y organizaciones que se encargan de todos los cuidados hasta antes de que tú te lo lleves a tu casa. Y también de un estudio cuando ya te lo has llevado después de cierto tiempo, para saber cómo se encuentra nuestra mascota. Porque un perrito no es al final solamente una mascota, sino parte de tu familia, de nuestra familia. Así que cuidémosle, démosle todo el amor, démosle toda la alimentación, todo el cariño y toda la salud que él se merece. Esta es una recomendación de Plan Ideal para apoyar la iniciativa de rescatar animales de la calle y también de Radio CCE. Y a continuación, vamos pues con otro éxito en la señal de Plan Ideal, tu mejor compañía. Suena Daniel Páez y esta nueva versión de ¿Quién piensa en ti? Manos en los bolsillos, siempre mirando al suelo, la barba sin afeitar, desde hace 3 días ya. Enciendes un cigarrillo, no paras de fumar, las noches son eternas, del día mejor no hablar. Empiezas a preguntarte, ¿por qué ahora estás así? Empiezas a preguntarte, ¿quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? En ti. Pierdes la esperanza en que algo debe cambiar. Piensas que ya es bastante, no debes sufrir más. No hay mal que 100 años dure, ni quien lo pueda aguantar. Sabes que tienes derecho a tu felicidad.

puede participar directamente aquí en este momento. No lo deje para mañana, porque mañana ya no estamos con esto. Solo en este momento. Estamos con el 2x1. Doble participación para que se lleven entradas al concierto de Gondwana aquí en la capital. Al inicio del programa, les recuerdo que habíamos contado sobre una peli que ya está en cines nacionales. Esta película se titula Azules Turquesas y muestra el drama de los centros de rehabilitación. Estos centros que últimamente han estado mucho en discusión, ya sea por cómo ellos trabajan, es decir, su metodología, o también el espacio físico que tienen las personas que buscan una rehabilitación y que en varias ocasiones no les apoyan. Así que Mónica Mancero nos muestra y corre el velo de una realidad muy incómoda y poco conocida sobre los centros de rehabilitación para adicciones en la película Azules Turquesas. Después de su avant premiere en el Festival Latinoamericano de Cine aquí en Quito, el film se estrenó el pasado 27 de septiembre en el circuito comercial cinematográfico del país. La producción de la película ha sido un reto de mucho valor y resistencia para la cineasta ecuatoriana, que empezó a escribir el guion hace aproximadamente unos 10 años. Lo hizo, dice Mancero, como una especie de proceso catártico y muy testimonial, después de vivir en primera persona los abusos y malas prácticas que se cometen puertas adentro de estos lugares, y que en estas últimas semanas recordemos que ha habido casos de que se han quemado estos centros y ha corrido el riesgo de las personas que estaban siendo atendidas. El guion se fue alimentando de una minuciosa investigación sobre el tema y otros testimonios, con los que la directora empezó a esbozar a los personajes en los que se apoya para filmar una película basada enteramente en hechos reales. En el centro de esta ficción está Isabela, una muchacha de 28 años, y el tortuoso camino que sigue para dejar sus adicciones. El trayecto, por supuesto, se convierte en un viacrucis a través de tres centros de rehabilitación en los que Isabela es internada y en donde se convierte en una más de las víctimas y testigo de una serie de prácticas médicas llenas de engaños, negligencias y violencia de todo tipo. Además de guionista, directora y productora, Mancero también asume el papel de la protagonista. Funciones impuestas, dice, por la necesidad de encontrar su historia y terminar un proyecto del que aún hay cuentas pendientes de pago. Y sostenido con el apoyo de profesionales y pocas empresas del sector privado que se han sumado a esta iniciativa. Hace 3 años, finalmente, pude levantar fondos y reunir el equipo para filmar la película aquí en Quito. En el elenco aparecen actores locales de gran trayectoria, como la gran Toti Rodríguez. ¿Te acuerdas, Pancho, de Toti Rodríguez? En las películas de los años 90 y 2000, ¿no? De las series, por supuesto. Diego Naranjo, también. Ernesto Albán, Líder Medranda, Patty Loor. Patty Loor del monólogo, la directora del monólogo de las vaginas, que estuvieron aquí las muchachas. María Beatriz Vergara, también el periodista de Ecuavisa, Tomás Ciufardi, quien asume con solvencia el papel de antagonista. Para la directora, escoger actores profesionales es parte de un compromiso sumamente muy profesional y una ventaja al trabajar con personas con las que comparte un mismo lenguaje técnico y escénico. En el film, la directora se abstiene de los momentos contemplativos para dejar que la cámara se sumerja de lleno en el drama, desde el punto de vista de la protagonista. A través de su mirada, se muestra la angustia de una familia que se deja llevar por la urgencia y el desconocimiento en esta serie de casos, solo por llevarle un centro sin haber preguntado si tiene todas las normas. Entonces ahí es donde entra la prepotencia y la ambición de quienes se aprovechan de esta situación y de la ausencia del Estado. Con todo y sus imperfecciones, Azules Turquesas cumple con poner en escena una historia que construye una tensión dramática que va en ascenso. Pasamos de un caso en particular a hacerlo mucho más grande y a mostrar esta problemática y un trasfondo reflexivo. La canción de Lisandro Aristimuño, que pone título a la película, cierra el film con el eco de una esperanza que no está del todo perdida y que esperemos muy pronto las autoridades también se enteren de estos casos y los hagan más reales. Si esta película es de su parecer, les invitamos a disfrutar de un caso en particular que posiblemente sea también la misma situación de muchas personas a nivel nacional e internacional. Vayamos a las salas de cine, apoyemos el talento ecuatoriano Made in Ecuador. Ahora disfrutemos de otra talentosísima, Mía Orellana, con su canción Sin Sentido. Mi mente siempre tuvo la razón. Tengo el destino puesta. Los errores que dan la lección. A veces es mejor decir adiós. Prefiero estar sin ti sin la presión. Estar siguiendo reglas. Lo mejor suena ahora para ti. La música de ahora la escuchas mejor en Plan Ideal. Porque somos tu mejor compañía. Dale me gusta y comparte todo nuestro contenido. El talento ecuatoriano a su máximo esplendor, Mía Orellana con su canción Sin Sentido, que lo pueden disfrutar en todas las plataformas digitales disponibles. En este momento les vamos a contar también los detalles que deben saber de la primera película que produce Enchufe TV y que Sony Pictures será la encargada de distribuirla para Latinoamérica. Dedicada a mi ex es la primera película de Enchufe TV que se estrenará el próximo 8 de noviembre de este año en las salas de cine de nuestro país. Jorge Ulloa es el director y creador del film, que fue coproducido con Dynamo de Colombia y Touché Films de Ecuador. Jorge Ulloa contó que el anhelo de los cineastas que forman parte de Enchufe TV siempre fue filmar una película. Enchufe fue prácticamente la ventana que encontramos frente a no poder hacer cine o televisión porque los guiones para largometrajes fueron rechazados y también los pilotos que presentábamos como estudiantes para la televisión. Entonces encontramos esta ventana gratis en internet para hacer exactamente lo mismo que queríamos, pero en formatos más chiquitos. Es lo que nos cuenta Jorge Ulloa. Ulloa. Con Enchufe TV encontraron la forma de explotar su lenguaje y entrenarse en actuación, dirección, edición, producción y demás herramientas para lograr hacer cine. Ulloa cuenta que la película se filmó en el 2017. Tardaron un año en la elaboración del guión con un equipo de 5 personas. El rodaje demoró unas 5 semanas y la postproducción cerca de un año. Dedicada a mi ex fue grabada mayormente en la ciudad de Colombia, en la ciudad de Bogotá, en nuestro hermano país de Colombia. Tiene algunas escenas en Quito y una también en Los Ángeles, Estados Unidos. El elenco está integrado por actores y actrices de Enchufe TV como Natalie Valencia, Raúl Santana, Orlando Herrera, Erika Russo, Eduardo Mosquito Mosquera, Alfredo Espinosa, Paula Aguirre y también aparece la fallecida intérprete Marta Ormaza. También se cuenta con un elenco internacional donde figura el mexicano Eugenio Derbez, por supuesto, y que el día de ayer ya se estrenó su serie Viajando con los Derbez en una plataforma digital muy importante. También el actor peruano Carlos Alcántara, los colombianos Jorge Enrique de Betty la Fea, Lorna Cepeda también de Betty la Fea y Alina Lozano de Pedro el Escamoso. También estuvo la mexicana María Treviño de El Club de los Cuervos y la participación de youtubers famosos como Luisito Comunica, Whatever Tomorrow, Mox, Yostop, Kika Nieto e Iván Martín. Ahí estábamos. Es una película bastante interesante. Vamos a ver cuál es la situación que nos muestran, ¿no? Y mientras nosotros esperamos, ¿qué les parece? Yo les invito a disfrutar de Cheque al Portamor, de el talentosísimo también Melendi. Yeah. hecho al portamor vencido. Solo espero que esto no suene a reproche, pero cuando no te quede el techo que alcanzar, te sentirás vacía. Y como un jarro de agua fría será. El gran Ramón, más conocido como Melendi, estaba aquí con su canción Cheque al Portamor. Quien le queremos dar las gracias a Nancy Erazo, a Pauli Fustillo, a Guido Nazareno, a Camilo Ponce, Patti Arteaga, Isbelia Mota, Ivanov Ayala, Berito Arias y Alexis Morales. Gracias por estar en la señal de Plan Ideal. Están apuntados, por supuesto, por las entradas al concierto de Gondwana aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura el próximo jueves 12 de diciembre. Y si quieres tú también irte a ese concierto, pues tienes todavía pocos minutos para poder inscribirte y que nos llegue la notificación de que has comentado, de que has compartido o le has dado me encanta a nuestro Facebook Live. Y yo les tenía aquí una noticia súper, súper emocionante, porque Tena obtuvo primer lugar en el City Natural Challenge. La ciudad amazónica de Tena en Ecuador alcanzó recientemente el primer lugar a nivel mundial con el mayor número de observaciones de especies en el concurso internacional denominado City Nature Challenge, informó este miércoles el Instituto Nacional de Biodiversidad, INABIO. Tena movilizó más de 1.800 personas que lograron 37.965 registros que corresponden a más de 2.650 especies, precisó el INABIO en un comunicado remitido en todos los sitios. Ustedes pueden encontrarlo. Estamos orgullosos de este nuevo logro que ha alcanzado nuestro querido Ecuador. La gran biodiversidad, la masa de especies, de flora y fauna en nuestro país es inagotable. Cuidémosla, ¿sí? Y así queremos terminar otro capítulo más de Plan Ideal, no sin antes dejarles y desearles también un lindo sábado, pásenla en familia y disfrutemos de la siguiente canción en compañía de Camila. Esta canción suena así, coleccionista de canciones. Nos vemos el siguiente sábado de feriado, ojalá, Dios mediante. ¡Chao, chicos! Tú, coleccionista de canciones, dame razones para vivir. Dueña de mi sueño, quédate en ellos y hazme sentir. Y así en tu misterio poder descubrir el sentimiento eterno. Por la ilusión de mi existir, tan solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad. Thank you.